Bienvenidos y bienvenidas a Podcast Piratas. Acompáñennos a navegar en busca del tesoro. Hola, mi nombre es Miguel, de mi propia Necrológica. Quería saludar a la gente de Podcast Pirata y agradecer que me han invitado para compartir canciones que me gustan o artistas. En la elección, como todos saben, es re difícil no dejar nada afuera y ser justo. Pero bueno, elegí dos que me han llegado al corazón de distintos puntos, ¿no? Y todo siempre uno busca en el interior, en su infancia. En primer lugar, elegí The Kiss, el tema del disco debut de ellos, Nothing to Lose. Obviamente que Kiss me deslumbró por su estética visual, por toda su producción, lo que era el vivo y su sonido, ¿no? Y me pareció lo más apropiado para iniciar esta selección de temas, un tema que se diga nada, no hay nada que perder, ¿no? O sea que bueno, nada, les quería compartir ese tema con ustedes. Podcast Piratas. Mi propia necrológica. Mi propia necrológica. Hola, en segundo lugar, les quería compartir lo que para mí parece una obra maravillosa del rock nacional. El disco Fricción, de la banda Fricción, Consumación o Consumo, en la cual tenemos la suerte de que se juntaron talentos de la talla de Coleman, Cerati, Samalea, Cristian Basso, Celso, ¿no? Y un disco hermoso, ¿no? El disco elijo la canción A veces llamo. Y me recuerda mucho la época que volvía de la escuela para escuchar las perlas radiales que teníamos en esa época. O sea que para mí el rock nacional es una época muy creativa, la del 80. Y es bueno que se tenga en cuenta y que se siga la carrera de estos distintos artistas en sus bandas, ¿no? O sea, bueno, lo dejo con el tema del disco Consumación o Consumo, A veces llamo. Podcast Piratas. Podcast Piratas. Yeah. Piratas. Mi propia necrológica. Por demás, agradecer al proyecto Quiebre, que tenemos la suerte de que nos venimos conviando ruidos desde hace unos años, y esperamos que este mayo sea más libre para todos, siempre y sobre todo para los artistas, ¿no? Que tengamos posibilidad de compartir lo que hacemos y que el arte lo cure, como dice el Centro Cultural Bora, ¿no? En el arte está la cura. Y un abrazo grande a todos los que hacemos un poquito de arte y a todos los que escuchamos el arte, porque uno sigue siendo consumidor o consumo, ¿no? En la consumación de lo que es la vida. Y por eso también elegí los dos temas, porque cuando me lo comentaron dije: no tengo nada que perder. Y si me pongo a pensar cuál elegir, hubiera estado 3 días y no mandaba nada. O sea que las cuestiones hay que hacerlas. A veces llamamos. Un abrazo grande al proyecto Quiebre y nada, Noise Om. Podcast Piratas. Podcast Piratas. Piratas.